Para nosotros es alguien importante, Atilio Borón. Te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio, Carlos Santiago, Ángel Negri y Gustavo Peseta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bueno, un poco era para charlar contigo sobre, no solamente sobre Venezuela, sino también tener una mirada de lo que pasa en la República Argentina, pero arranquemos con Venezuela. ¿Qué visión tenés? Bueno, mira, Venezuela, tengo la visión de que ha habido un nuevo fracaso, una intentona golpista, una se puso en marcha lo que quería hacer un golpe de Estado, que a Juan Guaidó le obedecen las Fuerzas Armadas. Lo único que hizo fue sacarse una foto en la puerta de un regimiento además muy secundario, ¿verdad? No es un regimiento que tenga ni parque, ni tropa, ni armamento, ni nada significativo. Ese es un viejo aeropuerto convertido en aeródromo civil, y los tipos ni siquiera pudieron entrar adentro porque no los dejaron entrar. Es decir, el personal de guardia no lo reconoció, le dijo afuera. Entonces sacaron una foto afuera e hicieron una convocatoria engañosa con toda la complicidad de toda la prensa basura, la prensa canalla esa que nos imprimen a diario, diciendo de que habían recibido la lealtad del destacamento ahí de la Carlota, que esperaban rápidamente que otras unidades militares se unieran a este esfuerzo para poner fin a la usurpación del gobierno, y todo fracasó, pero rotundamente. Se vino todo abajo, ¿verdad? De una manera espectacular. Esto se lo dice incluso no tan solo la prensa de izquierda o un pensador como yo, sino incluso revistas, no te diría del Estado, pero sí por lo menos unas revistas importantes de los Estados Unidos con una cierta identidad progresista, como la revista The Atlantic, que habla, dice, fue un fracaso espectacular, así directamente, esa operación. Entonces, a partir de ahí, lo que vino fue esa charla de una hora larga, un poquito más de una hora, entre Putin y Trump, ¿no? La charla esa que tuvieron ayer en la mañana, y que en donde indudablemente se dice que se habló de Ucrania, de Corea del Norte, del nuevo tratado de armas nucleares y de Venezuela. Lo ponen al final. Mi opinión es que ahí se habló básicamente de Venezuela, porque ni Ucrania, ni Corea del Norte, ni el tratado de armas nucleares en este momento están en la agenda de los Estados Unidos como prioridad absoluta. La prioridad absoluta, si vos mirás todo lo que declaran los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, John Bolton, el secretario de Estado Mike Pompeo, el vicepresidente Pence, el propio presidente Trump, el Juan Cruz, el encargado para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad, todos de lo único que hablan es de Venezuela. O sea que se habló durante una larga hora acerca de Venezuela, y Putin le habría dicho, mira, no podés intervenir militarmente, tenemos intereses ahí. El otro ha dicho, bueno, pero Venezuela es mía, yo la quiero, y bueno, y entonces el otro, bueno, entonces yo me quedo con Ucrania, le mando los tanques, te la borro del mapa. Digo, debe haber sido la conversación. Pagaría por haber estado escuchando una escucha ilegal en esa conversación, porque debe haber sido espectacular. Además fue larga en el sentido de que Putin habla y entiende perfectamente bien inglés, o sea que no necesitaba traductor. O sea que fue una conversación neta de una hora larga, un poquito más, dice el New York Times, un poco más de una hora, mano a mano. Así que bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Ahora Guaidó está haciendo recorrida, ya nadie le da pelota a Guaidó, escuchá. Por eso el gobierno de Maduro, mira, el gobierno de Maduro lo que tiene es una discreta vigilancia para evitar que la maten. Porque yo creo que la gente que está en la parte de inteligencia de Estados Unidos sabe que les conviene mucho más un Guaidó muerto que un Guaidó vivo. Claro, es la excusa, ¿no? Es la excusa para meterse. Guaidó muerto es un arma contra Maduro. Entonces, por eso Maduro y la gente del gobierno, que no son tontos, están cuidándolo a Guaidó para que no vayan a matarlo, porque estos zurros son capaces de matarlo, con tal de decir, bueno, la culpa la tiene Maduro, es un dictador, etcétera. Pero ya no se lo cree nadie. Pero estamos en un momento, les digo, muy, muy delicado. Te digo, si me apurás y me decís, bueno, a ver, ¿en qué otro momento en la historia de las relaciones internacionales has visto vos una situación tan tensa como esta? Y yo me vería figurilla, diría que puede haber habido 4 o 5 incidentes, y este es uno de los más graves, porque el intercambio de mensajes, discurso de comunicados entre Rusia y Estados Unidos ha adquirido un nivel de belicosidad que, por ejemplo, no se conocía desde octubre del 62, cuando la crisis de los misiles rusos soviéticos en Cuba. Entonces estamos en una situación muy, muy delicada, muy